pero que mira calentando, pero que mira como gay, mira como gay, mira como gay, mira como gay. ¡Díselo! ¡Oh! Y con Richie Navaja, un jala jala distinto, nunca la se acabe la salsa, que la salsa siga para adelante, porque la salsa no hay quien la pare. Trompeta, Richie Rey, Bobby Cruz. We'll be right back.